Marta Piso, una amiga del programa, una amiga de la radio, que ha estado el año pasado, estuvo por aquí y ahora está en el teléfono y nos da mucho, mucho, mucho gusto reencontrarnos a través del teléfono, aunque sea, ¿eh? Así que hola Marta, bienvenida aquí, Jorge y Leandro, te saludamos. Qué alegría, buenas tardes. Sí, comparto tus palabras y también para mí es un gusto. Fue una experiencia hermosa estar por ahí, por Mendoza y por la radio y conocerlos personalmente. Así que bueno, feliz de volver a estar, aunque sea por el teléfono. Bien. Qué bueno. Hola Marta, Jorge te saluda. Muy buenas tardes. Hola Jorge, ¿cómo estás? Bueno, muy bien. Muchas gracias, siempre tan gentil por atendernos, por posibilitarnos las letras de tus tangos y que se conozcan. Un tango como este, como Tango por la Identidad, que es tan importante y con una fecha tan próxima como el 24 de marzo, donde, bueno, creo que siempre hace falta, pero es más que nunca, necesitamos recuperar la identidad de lo que somos, ¿no? Totalmente, sí. Además, yo nunca me olvido que los conocí gracias a la colectiva de autoras tangueras, y eso es muy importante mencionarlo porque pienso que tenemos que estar así, tenemos que estar armándonos, digamos, en el mejor sentido de la palabra, colectivamente, con todo lo que podamos, con nuestro material, con el arte, con la cultura que está sufriendo en este momento, está terrible todo lo que nos está ocurriendo. Entonces, bueno, 24 de marzo es un año más para encontrarnos en las calles. Y este tango surgió porque hay un proyecto desde hace varios años, pero que se empezó a reflotar el año pasado, que es Tango por la Identidad. Así como Teatro por la Identidad y otras actividades que tienen que ver con las abuelas. Bueno, ¿cómo no íbamos a participar en Tango por la Identidad? ¿No es cierto? Y bueno, yo participé de un Zoom. Me invitaron Jorge Firpo y Silvina Ronquillo, que eran los que organizaban esta actividad, y la verdad que fue una reunión con compañeros y compañeras de todo el país, inclusive también de otros países, y quedé tan conmocionada, tan fue una gran inspiración esa reunión, la verdad que teníamos muchas cosas guardadas y las dijimos, y bueno, y siempre las abuelas son un faro, ¿no? Así que cuando cortamos, escribí la letra, yo creo que en 10 minutos, y me comuniqué con Silvina, que ella había dicho en un momento, era la coordinadora de la reunión, dijo, habría que escribir un tango para encontrarlos, para encontrar a los nietos y a las nietas que todavía nos faltan. Y bueno, sinceramente que ella fue, me abrazó enseguida a través del teléfono, llorábamos las dos de la emoción de que haya salido esa letra, que después tuve la suerte de que el maestro Fabián Bertero le haya puesto la música. Y bueno, se hizo en dos partes la grabación. Se hizo una grabación en guión con una pila de cantantes, hombres y mujeres que vinieron, y que sinceramente fue una tarde que no me la voy a olvidar nunca, y el maestro Bertero menos, porque era un quilombo hablando en criollo, pero un quilombo lindo, ¿no? Un lío de esto que dice el Papa que tenemos que hacer. Y entonces se grabó el tango con muchas voces, que con esta versión se está armando un video que grabamos también ese día en vivo, y para promocionarlo y para promocionar también esta hermosa versión de Lautaro Massa con la orquesta del maestro Bertero, que bueno, que está postulado a los premios Gardel y que esperamos que tenga muchas vistas, el tango para encontrarte, que lo pueden escuchar en Spotify y en YouTube, porque todo lo que se recaude va a las abuelas. Ajá. Así que esto es más o menos un resumen de... Además se comenzó a trabajar en una frase que el El tango te espera y las abuelas también, ¿no? Y ustedes lo saben porque lo hemos pasado a todos los medios y se está utilizando. Cada vez que haces algún programa o algún encuentro, una milonga, donde haya tango, puede haber un minuto o dos para hablar del tema de los nietos que aún no encontramos. ¿Por qué? Porque el tango es nuestra identidad. Es nuestra identidad, no solo porteña, sino federal. El tango en todos los, ya lo sabemos, no voy a decir nada nuevo, que en todos los, el mundo nos abre puertas y que quizás hay alguien un poco distraído en una milonga, en Suiza, no sé, o en cualquier lugar, y escucha esto, ¿no? Y quién sabe, conoce a alguien que tiene dudas sobre su identidad. Nunca podemos saber. Claro. Si podemos encontrar, aunque sea una sola nieta o un solo nieto, ya estaríamos cumpliendo, digamos, claro, con claro. Nuestro humilde sueño, ¿no? Claro. Este próximo 24 de marzo, que es una fecha muy significativa, ¿no?, para nosotros, y sobre todo está recargado, ¿no?, porque por parte del Ejecutivo, del Gobierno, está ese negacionismo. La otra vez el presidente, burlándose, quizás, no sé, ¿no?, pero dijo, son 30.000 de verdad, ¿no?, los enfermos de COVID. Cuando, sí, los muertos por el COVID, ¿no? Con ese negacionismo, con esa burla, podríamos decir, ¿no?, hacia la historia reciente de Argentina. ¿Cómo se está viviendo eso? Bueno, particularmente mi opinión es que no solo es un negacionismo, sino que es una reivindicación de la dictadura por muchas actitudes que podemos ver, y no hay que ser muy observador ni observadora para darse cuenta del cinismo y la capacidad de querer de en cierta manera molestar, ¿no?, con estas cosas por solucionar, si es que quisieran hacerlo, ¿no? Bueno, tengo muchas dudas sobre eso, pero las señales nos dicen esto que yo te decía al principio: vamos a tener que estar más unidos que nunca, porque viene la mano, viene brava. No solo lo niegan, lo reivindican, se habla de, se bajan cuadros, no sé, es terrible lo que escuchamos, más allá, no, ni quiero decir lo que está costando a los trabajadores y a las trabajadoras poder comer. Claro. No digamos, claro. ¿Viste? Y nosotros, yo me incluyo porque yo todavía puedo comer, en cierta forma a veces hasta elijo lo que quiero comer, a veces hemos dejado cosas de... Claro, claro. Pero sí. Los que tenemos la panza llena y cuando tenemos sensación de hambre la podemos saciar, estas provocaciones no las tenemos que dejar pasar, porque hay que pensar, hay que utilizar la cesera para pensar, porque aparte esto no es nuevo, esto ya nos ha pasado, ¿no? Entonces, claro, tenemos muchos chicos muy jóvenes que bueno, que quizás por un hartazgo y que nos podríamos poner a filosofar o a debatir mucho rato por qué llegamos a este desastre. Pero bueno, digo, hay que mirar para adelante y ver cuáles son las herramientas que tenemos cada uno desde su lugar, ¿no? Sobre todo, ya te digo, los que todavía tenemos alguna oportunidad en la vida, que hemos podido estudiar, que hemos podido trabajar y viajar y un montón de cosas que ahora ya prácticamente cada vez son más difíciles. Desde el tango, desde donde sea, desde el tango, nosotros, yo lo que pienso es que el 24 va a haber, el 23 también va a haber un acto muy importante, nosotros apoyando a la labor de las abuelas de Plaza de Mayo, que hasta ellas le han dicho chorras, qué sé yo, las cosas, no quiero repetir porque me da escalofrío. Sí, sí. Así que eso es lo que yo creo, ¿no? En este momento se habla mucho de la parte económica o qué sé yo, pero mientras tanto, mientras nos distraen con estas provocaciones, ellos están haciendo sus negocios y en el medio queda un montón de ciudadanos y ciudadanas y compatriotas que que si se llegan a levantar los que pelearon en la vuelta de obligados, se mueren de vuelta. Exactamente, sí. Y es un momento, digo, para vos como escritora, ¿no? Que te incentiva a escribir, te da letra este momento político que estamos viviendo aquí en el país. Mira, sinceramente yo no estoy pasando por un buen momento personal. He tenido una tragedia muy grande en mi familia, entonces estoy un poco tratando de saltar esa valla, ¿no? Que hizo que me quede como muda, pero no sin pensamiento, ¿no? Claro. Pero sí, y si yo a veces rescato, en este momento que no estoy escribiendo tanto, rescato algunas letras que escribí, porque no te olvides que yo empecé a escribir, qué sé yo, antes de los 90, entonces tengo algunas letras que que se pueden escribir como si las hubieras escrito ayer, claro, una ¿viste? Vigencia, se pueden mostrar, claro, digo, tan vigente. Lamentablemente, ¿no? Claro, o por ejemplo, claro, a veces veo las cosas que escribí que tienen alguien, digamos, que lo hice pensando en alguien, y ese alguien ahora ya van dos más que se las podría dedicar, digamos. Claro. Sí, no estoy muy, o sea, sí estoy inspirada en los pensamientos, en ideas, pero me está costando un poquito otra vez y me tengo que dar el tiempo de atravesar este momento de duelo y después, bueno, seguramente claro, que voy a volver recargada, como dicen por ahí. Claro, bueno, te acompañamos también, nos enteramos también de ese suceso trágico, sí, y por supuesto te acompañamos, sí, ahí, gracias, en eso también, ¿eh? Muchas gracias. Por favor, una de las ideas que tenemos aquí en el programa con el Jorge en este año es retomar otra vez el espacio de autoras tangueras, ¿eh? Así que sería genial. Nosotras pronto, más temprano que tarde, mañana a las 10 de la mañana nos volvemos a reunir. Bien. Para empezar a trabajar, porque también lo que nos está pasando es que los valores de los libros, más allá de que si bajaron las ventas de la comida, te podés imaginar, sí, sí, de lo que son estas cosas, ¿no? Entonces, sí, nosotras nos vemos muchas veces, si queremos hacer un nuevo libro, ni pensar con los precios a los que vendimos los nuestros, ni siquiera nos alcanza para el costo, pero ni mucho, claro, menos. Así, claro, que mañana va a ser un día importante. Igual cada una desde su espacio está trabajando, está el Día de la Mujer hubo presencia, nos compartimos siempre las actividades y nos apoyamos. Y bueno, ahora el 7 de abril, que es un domingo, se reencuentran lo que nosotras llamamos las Perlas del Tango, que es una asociación, digamos, un grupo de mujeres que ha sido organizado por Claudio Durán durante muchos años, un señor que nos abría espacios, que no había dinero de por medio, simplemente la gente podía venir a escucharse unos tangos en voces de mujeres, muchas veces acompañado por varones, no, nada que ver, no era un movimiento feminista, no es un movimiento uh-huh, feminista, pero sí femenino. Y bueno, este querido Claudio ya no está entre nosotros, pero él siempre decía que yo era su mano derecha, y bueno, porque le presenté a muchas mujeres cantoras y músicas, y él se sentía agradecido, y teníamos un cariño muy especial, y bueno, entonces vamos a hacer ahora el 7 de abril un reencuentro después de mucho tiempo. Esto iba a ser en diciembre, pero dos o tres días antes ocurrió esto que estábamos hablando antes de mi familia, y las chicas solidariamente lo suspendieron. Así que habrá este 7 de abril en la Casa del Tango, ahí en la calle Guardia Vieja, cerca del Abasto. Vamos a hacer un espectáculo de las Perlas del Tango, donde va a haber unas 10 o 12 cantoras que van a hacer lo suyo, van a mostrar ahí su talento, vamos a estar muy bien acompañadas por dos guitarristas, por Sebastián Colavecchia y Claudio Parenti. Y bueno, esperemos que esta actividad sea un encuentro para que volvamos a hacer estos encuentros de las Perlas del Tango, que también sería lindo que, si ustedes quieren, de a una las puedan ir llamando a las chicas para que les cuenten qué es de su vida, sí, como cantoras, buenísimo, ¿no? Sería genial. Sí, bueno, sí, sí, sí. Buenísimo. Bueno, Marta, la verdad que bueno. Hermoso todo lo que nos comentás, como te dijo Leandro, bueno, te acompañamos también y te agradecemos profundamente que nos hayas podido atender y que charlemos un ratito. Y bueno, el tiempo pasa y mientras va pasando también uno va como, digamos, generando, digamos, reflexiones que acomodan las cosas en su lugar. Así que, bueno, muy especialmente agradecido sí. por este momento y por tu disposición. Y bueno, nosotros estamos ahí en contacto con Andrea Uchitel también por el tema de las autoras tangueras. Le hicimos la propuesta a ver claro si podemos sí. hacer este tercer ciclo y con las perlas del tango también nos encantaría. Así que, bueno, vamos adelante. Recién estamos en marzo, así que nos quedan sí. 9 meses. Así que, sí, está... Estamos mañana hablando con las chicas, así que seguramente algo después Andrea o yo les vamos a comentar a ver cómo seguimos. Yo soy la agradecida a todas estas cosas, sentirse acompañada de esta manera también con ustedes que nos dan el espacio, por lo menos a mí esto también me da una cierta tranquilidad, me hace no pensar en cosas que no debo pensar, sino en pensar en positivo. Y bueno, espero pronto que nos volvamos a comunicar, ya sea por las perlas, ya sea por Tango por la Identidad, ya sea por lo que ustedes quieran que tengan que ver con el tango y con lo popular, ¿no? Que es lo que nos lleva adelante en este camino. Bueno, Marta, te mandamos un fuerte abrazo, como siempre, agradecidos, y vamos a estar en contacto ahí en cualquier momento, ¿eh? Gracias, Leandro, gracias, Jorge, gracias, Luli, a Secas, que no sé si es el apellido, pero me encantó. Y es cantora de tango, bueno. la Luli es cantora de tango. Ah, bueno. Entonces la tenemos que apuntar para las perlas, ¿eh? Ah, acá ya me la apunto a Luli, ya tengo. Escúchame, y sí. Una cosita chiquita, está en este momento el Festival de Granada. Ajá. Y en las milongas está sonando, que me olvidaba de contarles, el tango para encontrarte. Así que para nosotros es una emoción muy grande. El maestro Bartero sabe que yo iba a hablar con ustedes hoy. Les mando un gran abrazo y un agradecimiento, bueno. Así como qué bueno, por haber hay pasado que... al aire el tango. Buenísimo. Gracias. Buenísimo, hay que retribuir ahí el saludo para el maestro también, Muchas gracias, lo sigo escuchando. Bueno, gracias Marta, un abrazo. Un abrazo, Marta. Cariños, ¿eh? Gracias, adiós, chao. Adiós. El tango nuestro de cada día.